embarazos en Bogotá. La mayoría de embarazos en Bogotá son por violencia sexual o por no utilizar protección. Por eso se recomienda que cuando estén haciendo sexo se haya un mínimo de protección por parte de los implicados. Pero también en Colombia y el mundo se presentan casos como estos. El país de más mujeres y jóvenes embarazadas es Venezuela. Nosotros somos el segundo país de más embarazadas. En Bogotá hay 5 localidades que presentan este problema, que son Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Suba y San Cristóbal. Por eso se debería reflexionar sobre este problema. Gracias, y por favor reflexionar sobre lo que se está diciendo.